It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. It will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Un viernes con más incertidumbre que certezas en la ciudad de Escalada, en nuestra querida Mosh Radio, en el barrio cultural, aquí en el corazón de Escalada, a 3 cuadras de la estación, 4 más o menos, y enfrentando nuevamente la igualdad de condiciones en todo lo que seguimos. Buenas noches, Colón. Buenas noches, Mauro. ¿Cómo anda? Un viernes más acá. Desde el barrio cultural de Remedios de Escalada, usted lo dijo. DT, ¿cómo anda? Bien, buenas noches, contento de estar otra vez acá con ustedes, con amigos, compartiendo un rato de esta versión enlatada y muy linda. Un viernes 17 de julio, un día como hoy, el zar Nicolás Romanov, junto a toda su familia, es ejecutado por no hacerle caso a Rasputín, básicamente. Y bien, fue el último zar ruso. También Anastasio Somoza huye a Miami, porque van siempre en el mismo lugar, en el marco de la Revolución Sandinista. Y mucho más acá en el tiempo, es la noche del mi voto es no positivo. ¿Se acuerdan de la 125, del 36 a 36, que no hay que confundirlo con el 38 a 38 de la AFA? Y bueno, la historia juzgará a Cobos, Julio Cobos, no me acuerdo el segundo nombre. Y nace un montón de gente un 17 de julio. Nace un tal Julio Argentino, que es Julio Argentino Roca, una persona que tiene una estatua ahí en una diagonal que lleva su nombre. Y hay una frase que siempre se me viene a la cabeza: más vale un mayo francés que un julio argentino. Nació Quino también, Santiago Segura y Fernán Mirás, que el otro día vi una película de ellos dos, casi leyendas. Santiago Segura tiene un papel un poco más presente que Fernán Mirás, pero están muy bien los dos. Chiche Soñora, el Piojo López, mi prima Mariné, el Pepe San. El Pepe San cumple 40 años en el día de hoy, goleador incansable. Y el Chino Maidana también. Mirá toda la gente que nació, además de conocida, de un día como hoy. Y mueren Fangio en el 95 y 10 años después Laurel Aitken, el padrino del ska. Mire usted, qué variadito, muy bien. ¿Te parece si vamos con un tema? No sé, alguien lo quiere patear. Yo haría un tiro libre ya, la complicaría un poco. Es un arte patear tiro libre. Bueno, vamos a hacerlo un tiro libre a la altura de la media luna. Metro y medio fuera del área. 2 metros fuera del área. Está bien. ¿Cómo le pegaría? Fuerte al palo del arquero. ¿Y miro por arriba de la barrera? ¿Cómo sí? Y fuerte al palo del arquero. Depende de qué lado, en mi caso. Si es de la derecha, yo como zurdo le pego fuerte al palo. El tiro libre es a la altura del penal, pero para afuera del área, 2 metros, en el centro. Por arriba de la barrera, así. Está bien, está bien. Pensé que le iba a esquinar, que le iba a dar una comba, algo. Sí, con comba por arriba de la barrera. Por eso aclaré, solamente del lado, si patearía del lado derecho del ataque, patearía fuerte al palo del arquero. Si no, por arriba de la barrera. Y está tentador darle fuerte ahí cuando está bien ahí en el centro, ¿viste? Hasta se puede ensuciar con la barrera y todo. Hasta puede quedar un rebote. Puntinazo por abajo. ¿No? La tontona es otra, ¿no? Es otra. Bueno, ahora se acostumbra. Ayer, el día jueves, Messi hizo un gol de tiro libre. No sé si lo vieron. Y se le ponen uno acostado. Mirando para el arco, lo vio hermoso el gol. Le pegó así por arriba de la barrera, pero era más a la izquierda, igual, un golazo. Y quedó así. Claro, porque para que no le pegue así por abajo, como dice Mauro, cuando salta la barrera generalmente salta y ha hecho goles así, me acuerdo uno con Uruguay y también en Barcelona, que le pega por abajo cuando salta la barrera, ¿no? También se lo vi hacer a Ronaldinho, muy de pillos eso. Y ahora se le ponen ahí abajo, si lo ven el gol, y queda mirando, el defensor queda mirando así, quedó en primera plana, mirando cómo entraba al ángulo la pelota. Claro, ¿qué va a hacer ahí tirado? Bueno, ¿quién lo patea? Colón. Y yo me tenté con la de Mauro, fuerte, fuerte. La onda es agarrarla con el empeine bien de llenito y apuntarla a un costado, que no se nos vaya muy abierto, ¿viste? Así que compro con esa, si le parece, arrancamos con algo así. Habemos fecha para la Copa Libertadores y Sudamericana también. La Conmebol anunció que comenzará el 15 de noviembre con el formato original. Más allá que de Uruguay se sigue postulando para que sea sede única, ¿no? Que ya habíamos hablado. Los equipos argentinos obviamente irán en desventaja porque los competidores, valga la redundancia, ya están compitiendo. Algunos están jugando, otros están entrenando hace mucho. Los equipos argentinos, más adelante hablaremos de eso, todavía no están haciendo nada. Pero bueno, el fútbol es fútbol, veremos. Veremos. Recordemos que la Conmebol pagará los test para que se pueda jugar. Por otra parte, el fútbol argentino ya tiene protocolo. Algo habíamos hablado también la semana pasada. Será de comenzará la primera y la primera nacional a entrenar de a grupos de a seis, no compartiendo baño ni vestuario, sino cada cual se vuelve a su casa. Una de las cosas, ¿no? Teniendo todos los recaudos. Como se fue dando en Europa, ¿no? Que todos más o menos, como están haciendo los deportistas también, que están entrenando los deportistas olímpicos, ¿no? Veremos qué fecha, todavía no está confirmado, será en agosto seguramente. Y algo curioso, por ejemplo, que me llamó la atención, vos sabés, Mauro y Colón, que dentro de los seis, otra de las cosas que está, no son todos del mismo puesto. Yo pensaba, digo, bueno, los arqueros entrenan todos juntos. No, ¿por qué? Porque si los testean y el arquero, cualquiera de los arqueros puede contagiar a todos y no tendría, por ejemplo, arqueros para jugar el equipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Doy el ejemplo del arquero, pero así en todos los puestos. Bueno, eso me llamó la atención. Se dividirá por grupos y así se irá proyectando el torneo, que hablaremos también más adelante, cómo será. Hay un borrador de eso. ¿Sabían que hay un equipo que hay 9 jugadores que se entrenan en una ciudad hace más de un mes? ¿Cómo? Hay un equipo argentino, un equipo grande argentino, que tiene 9 jugadores que se entrenan en Rosario hace más de un mes. Hay que aclarar que son de ahí la mayoría. Y esto se viralizó. Y entonces, bueno, hubo un par de broncas también. ¿Pero sabían eso? ¿Qué equipo es? No, para nada. Sí, completamente. Lo leí. Eso lo me enteré por redes sociales. Bueno, Racing. Estaban entrenando 9 jugadores rosarinos en el predio de Iván Pichut. Se viralizó y aparentemente hay bronca, hubo algunas quejas de otros equipos. Yo no sé si otros equipos lo harán. ¿Sacarán ventaja? La verdad que no lo sé. Estaban jugando un papi. No sé si viste las imágenes vos, Mauro. No, tanto no. Ah, bueno, qué sé yo. No sé, es fútbol, como decíamos antes, ¿no? Pero bueno, hubo unas broncas ahí de otros dirigentes que dicen, sí, vamos a ser todos juntos, ¿por qué? Si entrenan 9 jugadores de Racing en Rosario, no entrenan 9 jugadores de Newell's o de Central, ¿no? Bueno, por ejemplo. Sigamos. Se corrió la segunda de la Fórmula 1 y ¿quién ganó? Bottas. No, salió segundo. El latino menos latino. El finlandés sí. Más latino. Ganó su compañero de equipo, Lewis Hamilton, que no me cae muy bien. Y tercero salió Verstappen con Red Bull. Bottas igual, por ahora va primero en el campeonato. Yo quiero comentarte que estuve chequeando toda la información con un amigo que le gusta muchísimo la Fórmula 1 y me dijo, volvió a la Fórmula 1. Le digo, sí, me imagino que viste la carrera. Le digo, che, lo veo, son muchos, ¿no? Los abandonos, sí, me dijo, un montón. 10 abandonos es un montón. Y se sorprendió que tenía el podio como venía. Me dijo, ¿por qué sabías eso? Ah, ¿viste? Lo tomé por sorpresa. Todo gracias a qué, gracias al DT. Lo curioso de esta carrera es lo que pasó con las Ferraris. Cuando una Ferrari quiso pasar a la otra, se tocaron y las dos abandonaron. Creo que es récord para Ferrari. Si los viera Don Enzo. Bueno, decíamos que había formato ya ¿cómo se va a jugar? Ya habíamos hablado algo. Esto hay que prestar atención, ¿eh? A ver si lo puedo explicar bien. El torneo de aquí a fin de año arrancaría siempre en potencial, porque esto va cambiando, no solo por la situación deportiva, sino por la situación sanitaria, ¿no? El 27 de septiembre, la Copa empezaría el 15, recordemos. No, la Copa va a empezar el 15. El torneo argentino empezaría el 27. Seis grupos de cuatro. Seis grupos de cuatro, donde jugarían siete partidos cada uno. Seis partidos cada uno y la fecha de clásico. Los dos primeros de cada zona, o sea, 12 equipos, van a la zona campeonato o ganadores. El tercero y el cuarto van a la zona secundaria o perdedores. Vamos bien, ¿no? La Copa Campeonato y la Copa Secundaria se juega de la misma manera. Y son dos grupos de seis equipos cada una. Dos zonas de seis. La zona campeonato jugará la final el primero de cada zona el 22 de diciembre. Y el que gana jugará la Copa Libertadores del 2021. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque son muchos datos, pero se entiende bien, ¿no? El de la zona perdedores o secundaria, que también son dos equipos, son también dos zonas de seis. El ganador de cada zona juega una semifinal o final, digamos. Y el que gana esa final juega una final con el perdedor de la zona campeonato. Y ese ganador de ese partido jugaría la Copa Sudamericana 2021. No sé si es medio complejo, creo que se entendió bien, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, clarito. Bueno. Me gusta. Sí, es... Dentro de todo le dan competitividad a todos los equipos, hasta porque si vos saliste en la zona de abajo, tenés posibilidad de jugar la Copa Sudamericana, ¿no? Si tenés una buena racha, creo que eso le da más posibilidades a todos. Y vamos con la última deportiva. El día de ayer se consagró campeón el Real Madrid, que le ganó 2-1 al Villarreal. Y el Barcelona, no le, con el triunfo ya le alcanzaba para ser campeón. Y ahí se dio la jugada de la semana. Sergio Ramos, que nos cae, o me cae muy mal personalmente, anticipó, se fue al ataque y le cobraron un penal. Que la verdad es que iba ganando 1-0 el Real Madrid, ¿no? Increíble, ahí va, y cobraron ese penal. Fue increíble el penal que le cobraron. Después mírenlo tranquilo. ¿Y qué pasa? Va a patearlo Sergio Ramos el penal, va corriendo y cuando llega la pelota, la pisa, hace la gran Cruyff, la gran Messi, y viene Benzema y hace el gol. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo, justo así, sapeando, lo estaba viendo en vivo. ¿Qué pasa? Y el referí lo anula. ¿Por qué? Porque Benzema se había... estaba dos pasos atrás, había invadido un montón. Entonces lo van a hacer patear de vuelta y los jugadores de Villarreal empiezan a protestar. Y yo pienso, ¿no? Eso es un penal errado. O sea, porque si vos pateás y tú haces el gol y tu compañero invade, se anula y se patea de vuelta. Ahora, si vos, tu compañero invade y vos lo errás, el penal, ya está. ¿Lo viste? Sí. Bueno, yo me entró mi duda. Y después, escuchando, analizando y viendo el reglamento, lo que cobró es que también un jugador de Villarreal, mucho menos el número 2, que no sé cómo se llama, que es el culpable, invade dos pasos. Como invaden de los dos equipos, el penal se volvió a patear, que lo pateó Benzema. Y lo hizo. Bueno, nada, cuando tengan tiempo, mírenlo. Fue una linda, de alguien futbolero que tuvo una duda, que no es algo usual que pase, ¿no? También pensaba si era canchereada o no era canchereada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es canchereada o no es canchereada? Según quien lo haga, yo soy muy convencional. Ahora, si es efectivo, si vos me decís que es efectivo, bueno, está bien, hacela, pero si no, patear. Picala si querés hacer algo, algo loco. Picala un ángulo. Sí, para mí depende la chapa. Sergio Ramos, si lo hace Messi, lo hace Cruyff, bueno, pero Sergio Ramos, patea fuerte y déjate de joder. Y yo te digo una cosa, vi la foto de Sergio Ramos en el momento que la está pisando Benzema, bien dentro del área, y el otro tiene el eje del cuerpo. Está, vos cuando vas a salir corriendo, te tirás hacia adelante instintivamente para poder ganar en velocidad en el arranque, para no estar desde posición de reposo. Si le cobraron eso, si ya el penal no lo vi como una jugada, pero... Igualmente vi una estadística que decía que el Barcelona tuvo 19 penales este torneo y el Real 9. No sé si era cierta. No tengo idea, pero el de hoy no fue. Esos 9 que le dieron, taché el de hoy porque no fue. Bueno, y posiblemente la semana que viene hablaremos, pero el Leeds de Bielsa ayer ganó y quedó a un paso, quedan 2 partidos, lleva 6 puntos. Y va a ascender. Propuesto una frase de Bielsa para la semana que viene, muy interesante, pero eso la semana que viene. Vamos con el amigo Colón. Tiene que sacar Bielsa un punto de 6, ¿puede ser? Un punto de 6, quedan 2 partidos. Sí, para ascender. Asciende. Ascienden los 2 primeros. Ajá. Sí. Lleva 3 puntos al segundo y 6 al tercero. Y que el tercero gane los 2. Sí, suponiendo que el tercero gane los 2. Vamos loco. Vamos loco. A sus 65 años, su título más importante, esperemos que sea. No, salió campeón con Vélez acá, ¿no? Con Newell's acá. Newell. El famoso vamos Newell, Senanda, ganó la Bombonera por penales, salió campeón con un gran Vélez, ganó la medalla olímpica con Argentina también. Es importante. Bueno, sí, es importante. Es importante. Es importante porque es un equipo con mucha historia el Leeds, más allá que ahora esté en segundo. Ahora sí, chin. Vamos a un cumpleaños. 16 de julio de 1952 nace el señor Stewart Copeland, baterista del trío The Police. Gran batero. Compositor estadounidense. Está considerado entre los mejores, muy influyente baterista de todos los tiempos. A mí me encanta, no me canso de decirlo, cómo le pega al hi-hat, a Charleston. Son fabulosos los golpes que da Don Stewart Copeland. Vamos con una efeméride, ya que un día como ayer, del año 2012, fallecía un compositor de orquesta y pionero del rock inglés. El señor John Lord, pianista, organista, que supo fusionar el rock con formas clásicas o barrocas, en Deep Purple especialmente, pero también colaborando con Whitesnake. En el 68, Lord y Ian Paice, baterista, gigante baterista también, cofundan Deep Purple, 68. Hasta el 76, son los únicos que estuvieron fijos en la banda. Y lo mismo sucedió cuando se reunieron en el año 84 hasta el 2002, que se retiró John Lord. La clave de Lord es muy clara. Es un gran técnico e innovador en aspectos de audio y por ende comienza a experimentar con un sonido de teclado producido al conducir el órgano Hammond, famoso Hammond, el grandote, a través de altavoces Marshall, en un esfuerzo por igualar el ataque y el volumen de las violas, las guitarras. Tocaba un estilo que luego se volvió propio, ¿no? Era como un blues pesado, rozando un poco la psicodelia, y con una distorsión industrial, que a veces se ampliaba. Un animal, digamos, admirado por sus colegas, por sus fanáticos más. Así que desde acá nuestro cálido recuerdo a John Lord. Vamos a revolver un poco los vinilos a ver si encontramos alguno de John Lord en Whitesnake, que es lo menos conocido, y se lo podemos dedicar al turco. Ahora, si revisamos los vinilos, de Purple es seguro. Y no se lo dedicamos a él. Lo dedicamos, no sé, a otro fan de Purple. Pero vamos a revolver igual. Vamos con una noticia cortita, especial para los metaleros. Es que Phil Anselmo habló con Zach Wilde, violero, y Rex Brown, bajista, para reunir al grupo Pantera. Grupo pesado de los 90, ¿te acordás, Dani? Sí. Mucha gente se confunde Sepultura con Pantera. El que debe estar muy contento es mi amigo el socio de Gil, que vuelva a Pantera, que le gusta mucho. Y bueno, esa es la idea, es readaptar los temas también, ya que a esta altura de su vida no llegarían a tocar sus propios temas como hace 30 años atrás, ¿no? Así que yo lo veo un poco difícil, pero no imposible, ¿eh? Vamos a ir con un 3x1 de un disco que cumple 30 años. Filosofía barata y zapatos de goma. Es el sexto álbum de Charlie. Sí, bello. Es el sexto álbum de Charlie, solista, ¿no? Obviamente. El disco se grabó desde enero hasta junio del año 90. Fue producido por Charlie y el señor Joe Blaney. Recordemos quién es Joe Blaney, un poquito. Productor musical, ingeniero, mezclador de sonido yankee. Grabó con los Clash, Ramones, Prince, Los Rodríguez, No Te Va a Gustar, Calamaro. Así que Charlie se dio el gusto y lo llamó. Recordemos que es el disco que contiene el himno nacional argentino, que fue un tema que trajo controversia. Dani se debe acordar, ¿no? Sí, hubo como una gran polémica en ese momento, ¿no? Por la versión de Charlie. Sí, hubo bastante controversia por parte de algunos dinosaurios. Es más, tuvo que enfrentar un juicio por ofensa a los símbolos patrios. ¿Sabías eso vos? Y bueno, la versión fue a tribunales y fue aprobada. El disco se da justo cuando su novia inseparable, entre comillas siempre, ¿no? Es inseparable, mi novia, de años, hablamos de la brasilera Soca, ¿no? Se va sin avisar, justo en el 90, pum, ahí vengo, voy a comprar pucho, dijo, no volvió más. No le avisó ni nada, avisa por lo menos. Y aunque por ende, como buen artista, su situación personal se ve reflejada en el disco y es uno de los trabajos más autorreferenciales de García. Vamos un poco con los invitados de este gran disco, Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Pedrito Aznar, en bajo, en No Te Mueras en Mi Casa. Gustavo Cerati, en guitarra. ¿Sabías eso vos? En No Te Mueras en Mi Casa. Calamaro toca el organito en algún tema. Fabi Cantilo las voces. Nito Mestre colabora con las voces. Rinaldo Raffanelli es director orquestal. Y está Lolita Torres, que toca la castañuela en el tema Curitas. Ese es el que voy a elegir yo, se los adelanto. Y voces en Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Esos, repito, son los invitados. La banda era El Negro López en viola, Hilda Lezarazu en coros, El Forrito Bon Quinteiro en teclados, Fernando Lupano en bajo y el amigo personal de Maurito, el gran Fernando Samalea, en batería, percusión y bandoneón. Discazo de nuestro querido y venerado rock nacional del gran Charlie, que vamos a disfrutar con un 3x1. Así que vamos a elegir una canción cada uno. La mía va a ser Curitas y la de Maurito y el de Té, Surprise. We'll be right back. discretas, y aunque estuviera solo, sabía jugar. Aunque quisiera llorar, y anduve tiritando en cualquier lugar, y solo pude llorar. Al cansar lo interminable, rebotando en la pared, dando vueltas en el aire, mientras el payaso hace la red. ¡Gracias! chica que esperaba la infinita, como el bajo que perdí. Pegaba las canciones con curita, y hay algo que sangra, y hay algo que sangra en mí. Una efeméride cortita que no podemos dejar pasar. El 16 de julio del 69 salía el álbum Cosmos Factory, álbum sin desperdicios, el quinto disco de los Creedence, quinto disco en 2 años. Así nomás venían, palo y palo. Así que vamos a escuchar algo de dicho discazo. Y otra cortita que tengo es que en julio del 73 el señor Lou Reed saca el disco Berlín, tercer disco solista de Lou, disco conceptual con una temática oscura, sobrecargada de adicciones, de suicidio, de muerte. Es tremenda. Trata de una pareja de adictos, Jim y Caroline, obra fundamental del artista y está entre sus 3 mejores obras, seguro, en el top 3. Berlín, discazo. Así que también vamos a escuchar algo de Berlín. When she walked on down the street, she was like a child staring at her feet. Esta semana vamos a hablar de un boxeador argentino con una historia particular, muy particular. Nació en Mendoza el 3 de diciembre del 62, una casa muy humilde. Recuerda que en la pelea de Nicolino Loche por el título mundial en Mendoza tuvo que darle un peso al vecino por persona, a él y su familia, para ver la pelea, porque no tenía tele. Vamos a hablar de Oscar Rocky Flores. Oscar Rocky Flores, como dijimos, tampoco es alguien muy conocido, pero tiene una historia muy particular. Y ahí, en esa pelea de Nicolino, le dijo a su papá: yo quiero ser boxeador. Con 7 años. A los 10 años se topó con Tello, dueño de una agencia de lotería, que lo vio en una pelea callejera. No era boxeador, levantaba quiniela. Y lo empezó a llevar a un gimnasio. En su vida, anota, vendió diarios, fue lustrabotas, lavó autos, fuimos a una pizzería y vendió zapatos. A los 12 empezó a boxear y en Mendoza realizó aproximadamente 150 peleas, de las cuales perdió solo 4. Ahí en Mendoza conoció a quien sería su padrino, por pedido del mismo, el gran Tito Lecture. Que estaba por Mendoza, fue a una velada boxística, lo vio, lo invitó a cenar y le dijo: si seguís así, te cuidás, tenés un futuro enorme. Fue un torneo en México y cuando volvió se quedó de unas tías en José C. Paz, la provincia de Buenos Aires. Fue a Luna Park y pidió entrenar. Lo hicieron hacer guantes con Víctor Palma, el campeón del mundo. Y se sentía medio como linguneado, ¿no? Y hasta que en un momento le tocan la espalda y le dicen: ¿qué haces acá? era Tito Lecture. Le dijo, tengo hambre, Tito, y en Mendoza no me pagan nada. Tu profesor dice que te le robaron el boxeador. Yo me vine porque quería y nadie le robó nada. Fuimos a su oficina y me regaló dos bolsos llenos de ropa. A la semana me consiguió un departamento de Juan B. Justo y Corrientes para que no viajara tanto. Y me trató como el hijo que no tuvo, dice Rocky. Rocky debutó como profesional en el 82. Realizó 9 peleas en peso gallo. Las ganó todas, 7 por nocaut. 8 en el Luna Park, donde llegó a ser fondista, en la época que ser fondista en el Luna Park era algo importante, ¿no? Miércoles y domingo había peleas en el Luna Park. Era un peso gallo de gran pegada y mucha técnica. A los 20 años tenía, estaba en su momento, pero llegó la trágica noche del 23 de septiembre del 83. Cuando, volviendo de una fiesta en José C. Paz, en tren, tuvo un accidente que le cortó su brazo. Esa noche perdí todo, tiré todo a la basura, pero Dios me marcó. Hoy soy feliz por estar vivo, dice. En el hospital Ramos Mejía, la primera foto que se la sacó con Tito Lecture y Nicolino Loche, que lo fueron a ver. Durante muchos años, Tito le dio la concesión de una casa de quinela en la Manzana del Luna. Vieron que hay negocios en el Luna, dentro del mismo de la manzana. Hay kioscos, bueno. Locales, digamos, sí, sí, sí. Sí, bueno, uno de esos se la dio el Tito durante muchos años. Ahora es entrenador en Mendoza. Yo tuve la suerte de conocerlo. Era muy chiquito yo, pero ¿sabés de quién era amigo Colón? De Luis el Lechero, vecino y amigo del Turco, que era bufetero del Club Villegas, del Turco y de los Grassi, del Cone y de Titi, era bufetero del Club Villegas y era amigo de él, y yo lo. Y me acuerdo de esa situación y me quedó mucho en la cabeza, ¿no? Y él dice: de vivir en un orfanato, perdió a su mamá a los 2 años. Pasé a que me regalen ropa, perfumes, no me cobraban los taxis ni en los bares. Me prestaron un Mercedes y no sabía manejar. Me hacían guardia los periodistas en una época donde el boxeo tenía mucha más popularidad que ahora, ¿no? Y la verdad que una noche trágica cambió su destino. Tal vez no sea alguien muy conocido, pero creo que, bueno, es una historia trágica, más allá de que ahora es entrenador de boxeo en Mendoza, en la escuela de Amílcar Brusa. Así que una historia diferente para este día, pero bueno, era la gran promesa del torneo del boxeo nacional y, bueno, tuvo una noche trágica que le cambió la vida. A bailar, che, esto se convierte en un boliche a partir de ahora. We'll be right back. Gonzalo Varela. El Gonza. ¡Todo! ¿Qué tal te fue? La pizza no te queda mal. Te dan amor. ¿O qué? Tarjeta doble karma y pa. ¡Vamos a la tienda! ¡No hay amor! ¿Cuál es? Si nunca, nunca fue bebé. Se pare dos. ¿Cuál es? Salta, salta, salta, salta, salta, salta. Y otro cielo estará cuando cambies de entierro tu modo de amar. Y ya no nublará, acomoda tu alma, tu felicidad. ¡Todo! ¡Dale! Dice que mi corazón, el camino del dolor, que disparan la disolución. Entre citas de emoción y lealtad de comprensión, en iglesia, casa, voy a actuar. El ocupa de tu corazón va quedándose bien parado en la desilusión, amarrándote. Y los burcas de la soledad acechándote reinarán de duda la ilusión de seguir de pie. Se nubló y el silencio apareció. El tesoro lejos se llevó. El ocupa de tu corazón va quedándose bien parado en la desilusión, amarrándote. Y los burcas de la soledad acechándote reinarán de tu seguir de pie. Cuando todo se nubló y el silencio apareció, el tesoro lejos se llevó. Seguimos en Mosh Radio, en el Barrio Cultural. Recordamos que el barrio está realizando un fondo de lucha virtual para poder afrontar los gastos de mantenimiento de este hermoso espacio hasta tanto pase la cuarentena y se puedan volver a realizar eventos, que es la fuente de ingresos de este espacio. Así que los invitamos a colaborar cuando gusten por todos los medios posibles que tienen para hacerlo. Y hoy la revista Huérfano nos acerca a una banda que tiene años en la escena dando vueltas. Seguramente la habrán escuchado nombrar alguna vez, habrán escuchado un tema, Pezones Cardoso. Así que nosotros vamos a pasar unos cuantos temas de ellos. Un gran saludo a Gonza Varela, bajista de la banda, un gran amigo también. Y bueno, después continuamos con el DT y con la parte final de este breve pero conciso en vivo. Hola amigos de Carpe Noctem, mi nombre es Edu, cantante de Pezones Cardoso. Somos una banda con más de 20 años acá, en el rugir de la música. Queremos contar que, bueno, durante la cuarentena seguimos trabajando, estamos componiendo muchas canciones, también sacamos un video hecho en cuarentena del tema cartonero.com y actualmente estamos trabajando en la producción de una nueva canción inédita, un ciclo nuevo que esperemos que salga prontito. Así que muchas gracias por la difusión. Todos somos Pezones Cardoso, el camino está adelante. Corazón y sus heridas, ¿cómo voy a seguir surfeando las olas de la vida? Habrá tiempo para estar, tiempo para amar, tiempo para odiarte. Habrá que saber salir a buscar el sol para iluminarte. Y no busques atrás, el camino está delante. Abriga tu luz que te llevará a la libertad de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor. En la oscuridad solo puedes ver lo que te encandila. Y encontrar la luz de tu corazón será la premisa. Habrá que llorar también, aprendiendo a ser duro la derrota. Habrá que saber sortear al destino que a veces te toca. Busques atrás, el camino está delante. Abriga tu luz que te llevará a la libertad de tu amor. El tiempo rememorando los momentos de tu voz. Subo el camino del espanto, desesperando la memoria de este show. No soy esclavo de mis miedos, anestesiando los avances del dolor. Escupo sangre, escupo fuego, escupo el canto del anhelo del color. Voy hambriento de pasión, trabando la pelota con los dientes, escalando la pendiente del amor. Axioma de mis sueños, soy la gambeta, soy mi patria, soy mi Dios, reciclando las energías con la utopía de a veces meter un gol. Escupo sangre, escupo fuego, escupo el canto del anhelo del color. No soy esclavo de mis miedos, soy el guerrero que se abraza a tu canción. Voy hambriento de pasión, trabando la pelota con los dientes, escalando la pendiente del amor. Bueno, seguimos cumpliendo deuda, ¿no? Prometemos y cumplimos. Como fuimos con la Liga Inglesa, esta semana le toca a la Liga Española, con más títulos. Ayer el Real Madrid sumó uno, ya lo habíamos dicho. Bueno, ¿saben cuál de los dos es el que más títulos tiene? Los dos. Real. ¿Del Barça y el Real, decís vos? Sí. Sí, sí, claro. Claro, muy bien los dos. Sí, acá hay una clara hegemonía de los dos grandes sobre el resto. El Real ayer ganó su título 34, hacía dos años que no lo ganaba, que lo había ganado el Barça. El Barça quedó con 26. Ahora, escuchen este dato. De los 26, desde que Messi debutó, ¿cuántos ganó? A vos, Mauro, que... O a los dos, a ver. 11 o 12. ¿Colo? 14. 19. Tremendo. Bueno, el Atlético está tercero con 10 títulos. Muchos desde que está Simeone, también hay que decirlo. ¿Cuál es el cuarto con 8 títulos? Sevilla. Valencia. No. No. El Athletic de Bilbao. No. Los vascos. Pero más vale. Título de liga. Claro. Más título vale. De liga. El quinto con 6 sí es el Valencia. El sexto con 2, la Real Sociedad. Y bueno, con 1, la Coruña, el Betis y el Sevilla. Que, Colón, vos dijiste, yo también, no, yo pensé que el Sevilla había ganado mucho, no, pero ganó muchas copas UEFA y ganó. Por lo menos 3. Por lo menos 3 o 4 imaginaban, sí. Sí, un solo, yo también. Un solo campeonato. Bueno, a mí también me sorprendió, Colón, que Sevilla, un equipo que yo pensé que había ganado más que solamente un título. Huracán. Exactamente, con Huracán. Muy bien. Gané un par de copas UEFA y alguna que otra Copa de Rey, pero estamos hablando de títulos locales. Bueno, pocos equipos, ¿no? Para... mucha hegemonía entre el Real y el Barcelona en los últimos años. La verdad que debe ser el país que más ventaja tienen los dos primeros sobre el resto, ¿no? La semana que viene haremos Italia y veremos cómo es. Pero vimos en Inglaterra que había más equipos con no tantas diferencias, ¿no? Como acá se ve entre los dos primeros y el resto. Maurito. Italia. Me llegó mensaje. Guarda. Italia, hay una gran diferencia. Ahora te voy a mandar algo a vos. Si querés, lo tengo acá y te lo digo, ¿eh? No me apures. No. Explotan las redes sociales de té. Lo escucho. ¿Qué dice ahí? Muy bien, títulos en Italia primero, qué gran. Muy bien. Bueno, la gente aclama que por qué esperar hasta el viernes que viene. ¿Por qué no leemos el mensaje del loco Bielsa hoy? Así que, Maurito, es todo suyo. Nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción. Los seres humanos de vez en cuando triunfan, pero habitualmente se desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando. No permitan que el fracaso les deteriore la autoestima. Cuando ganás, el mensaje de admiración es tan confuso, estimula tanto el amor hacia uno mismo y eso deforma. Y cuando perdés, sucede todo lo contrario. Hay una tendencia morbosa a desprestigiarte, a ofenderte, solo porque perdiste. En cualquier tarea se puede ganar o perder. Lo importante es la nobleza de los recursos utilizados. Eso sí es lo importante. Lo importante es el tránsito, la dignidad con que recorrí el camino en la búsqueda del objetivo. Lo otro es cuento para vendernos una realidad que no es tal. Marcelo, el loco Bielsa. Saludo para la radio, ahí. Abrazo grande a Soplabolsa, a Maurito y a todos los pibes de Remedio Escalada, que son lo más. Talking about listening to Buffalo Winds. Do, do, do, looking out my back door. Tambourines and elephants are playing in the band. Won't you take a ride on the flying spoon? Do, do, do. One less apparition provided by magician. Do, do, do, looking out my back door. Esto ha sido todo el Carpenocten que teníamos para darle esta semana. Así que, queridos compañeros, querides compañeres, saludamos a todos los que nos han hecho la segunda. No se vayan, no se vayan, me acordé. No se vayan, Olos de Té. Aguarden un cachito más, quédense, porque a las 12, sí, ya basta. Está con Hollywood, nunca aprenderá. En la trasnoche de Mosh Radio, programa que les recomiendo. Nos despedimos con un tema. Hasta el viernes que viene. Gracias por la onda. Gracias por todo. Nos vemos el viernes. Manzanas agrias, la novia en el altar, muy caliente. Extraña herencia, resistencia pasiva, ni cobarde ni valiente. En un momento cuando descansaba de su vuelo, un águila de plata, veloz en el aire como en el suelo, gritó con primitiva voz su canto inocente, su canto salvaje. Le respondió un coro de fuego y palmas de fuego la abrazaron con amor feroz. Así que la ave plateada voló esta vez con más fuerza, borracha de placer. Por un rayo fue marcada, entonces dejó caer dos o tres plumas de oro, que ya tenía destino, un único destino. ¡Ja! Hay torito y manzanas agrias en la cabeza, en la corona, plumas de plata. El deseo de Evita. Felicidad. Que anden bien.